Ahora estamos con don Carlos Borja Rodríguez y con José Manchego Rodríguez. Uno de ellos, perdón, ¿me he equivocado? No. Carlos Borja Rodríguez, sí. Y José Manchego Rodríguez. No me he equivocado los nombres. No. Perfecto. Carlos Borja es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Cerámicos Peruanos, sí. Sociedad Anónima. Y don José Manchego Rodríguez es miembro del sindicato, tiene 12 años trabajando para Cerámicas Peruanas, perdón, Cerámicos Peruanos, Sociedad Anónima, como estibador, apilador. Bien, ¿cuál es el caso? Cuéntenos. Señor secretario general, ¿cuál es el caso? Nosotros somos trabajadores de ladrillos cerámicos peruanos y estamos, ahorita estamos en huelga, porque el Ministerio de Trabajo en el año el 22 de enero de 2004 fue a las instalaciones de cerámicos peruanos a hacer una inspección y ahí nos enseñó, ¿no?, porque nosotros no tenemos ningún beneficio, nada de nada, porque nosotros somos trabajadores así, como dicen, informales, y nosotros queremos que... ¿Qué llama usted trabajador informal? O sea que no ¿usted no tiene CTS? Nada. ¿Cuántas horas trabaja al día, señor? Nosotros trabajamos 10 horas. ¿Usted qué hace en la fábrica? Somos de... llevamos los ladrillos para que lo quemen. Perfecto. Y dígame, ¿hace cuántos años trabaja ahí? Yo tengo 16 años trabajando en ese empresa. ¿16 años? ¿Y no tengo ningún beneficio? ¿Y no está en planilla? No nos ponen en planilla, no quieren, se hacen... Dice que nosotros no trabajamos para ellos. ¿Pero si usted está en la fábrica? Sí, pero así es su... ¿Lo niegan? Lo niegan. ¿Cuando llegan los inspectores de trabajo, han llegado alguna vez? Sí han llegado, ¿y qué dicen? ¿Qué pasa? No, que dice... Primero, iban y nos escondían, para decir que nosotros no pertenecíamos. Y que nos decían que nos iban a votar y nosotros teníamos miedo... Y ya perdimos el miedo, un día fue al ministerio y nos empadronó el ministerio. De ahí nos invitó a su instalación del Ministerio de Trabajo. Llegaban los inspectores y a ustedes los metían en un baño. Así, nos escondían. Nos escondían por la tierra. ¿Y los inspectores no tocaban ninguna puerta a decir, ¿qué pasa aquí? Ya, eso ya es cuestión del ministerio. Correcto. O sea, 16 años y usted es trabajador informal. Ajá. Probablemente usted sea el trabajador informal de más larga data, el más longevo laboralmente hablando. Hay bastantes compañeros que tienen más años trabajando, tío. Y tampoco tienen ningún beneficio. Ni beneficio. O sea que si a usted mañana lo botan de una patada, no le van a dar nada. Pues eso es lo que estamos haciendo. Parada. En el artículo 77 dice que nadie debe entrar ni nadie debe salir, pero la fábrica hace lo que quiere, hasta contratar a los policías. Nosotros queremos ponernos al frente de la puerta para no dejar entrar, porque así dice la ley, ¿no? Que nadie se entra, nadie sale, pero la policía nos ha llevado hasta la comisaría de Caraballo y de ahí nos ha llevado a seguridad del Estado. Correcto. Cuéntenos su caso, don José Manchego Rodríguez. Bueno, buenos días. Usted trabaja 12 años. Así es, don. O sea, ¿y? Pero... Tampoco. Sin planilla, sin nada. Sí. Igualmente venimos trabajando así más de 12 años, la cual también yo he sido despedido ya por ser dirigente sindical, ¿no?, anteriormente. Yo llevo 3 años en la calle ya. En febrero de 2005 fue este... Ah, o sea, usted ya no es trabajador. No, ex trabajador y ex dirigente, porque la fábrica tomó represalia conmigo, pues. Ya, ¿y usted qué está pidiendo? ¿Su reposición? Nuestra reposición, todo nuestro pliego de reclamo. Pero va a tener que esperar sentado como 200 años, ¿ah? Porque si fíjese que si el señor que trabaja no lo ponen en planilla y lo esconden en el baño cuando llegan los inspectores, ¿a usted qué le van a dar la reposición? Creo que mejor haría por su familia en buscar otro trabajo, bueno, mientras inicia un proceso judicial contra la fábrica, ¿no? Sí, pero bueno, César, a raíz de esto ya empezó un juicio, pues, contra la fábrica también, ya, porque se viene cometiendo muchos abusos, pues, mucho injustamente con la gente. ¿Quiénes también son los dueños, ah? Los señores Tropoco Cerrón. Ya. Perfectamente. Bien, por acá, por la Molina. ¿Y qué tienen? ¿Muchas influencias, muchas amistades, sí, muchos contactos? Sí, tiene el poder económico. El poder económico. ¿Y el Ministerio de Trabajo ha hecho algo por ustedes? Sí, también va al Ministerio de Trabajo también. Hace inspecciones, va, verifica personal cómo trabaja. ¿Cuántos trabajadores están en huelga, señor? Ahorita vamos a aproximar de 50 personas. De acuerdo. Sí, pero ahorita mis compañeros, como ya estamos 2 semanas en huelga, ya la situación económica no da, y ya ahorita estamos 20, 30. O sea, lo que tenemos... O sea, la huelga la están quebrando. No, Sí, lo estamos quebrando, pero ahí seguimos en la huelga nosotros. Bueno, esperando el resultado. Lo que pasa es que la empresa va a trabajar los alambres, ¿no es cierto? Y va a ganar. No tengo la menor duda de que va a ganar. Entonces, si ustedes no tienen un sindicato fuerte, y más bien parecería que la empresa juega mucho con el mercado laboral que hay, en fin, no les vaticino un gran futuro, pero por lo menos han tenido el coraje de hacer la denuncia respectiva. Así pues tratan, doctor García, muchas fábricas a los trabajadores. Es decir, es un régimen ya de esclavitud, ¿no? El señor tiene 16 años trabajando y no está en planilla. Y la empresa dice que no trabaja para ella. Doctor García, recuerde usted que también en su campaña electoral dijo que iba a defender a los trabajadores. O sea, no se la pase todo el día inaugurando cosas, inaugurando bancos, inaugurando centrales, porque los trabajadores existen y están mal, y están muy mal, y no van a sentirse gratificados por los 30 soles de aumento del salario mínimo vital, más 20 en enero del 2008, que usted tan generosamente, entre comillas, ha decretado. Casos como este abundan, y en este programa damos acogida a los que no tienen voz y a los que no pueden salir en otros medios porque son pobres, no hablan brillantemente y sufren en silencio, porque claro, el sistema los obliga a sufrir en silencio. Aquí en esta cabina por lo menos sufren hablando y denunciando, lo cual ya es mucho. Gracias a don Carlos Borja Rodríguez y gracias a José Manchego Rodríguez. Regresamos en un minuto.